Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu. Y dio testimonio diciendo, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús, «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy no podéis venir vosotros». Simón Pedro le dijo, «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió, «A donde yo voy no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde». Pedro replicó, «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti». Jesús le contestó, «¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces». Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. Este martes de Semana Santa vemos a Jesús angustiado porque sabe lo que se le viene encima. Ha lavado los pies a sus discípulos, Judas incluido. Se han sentado a la mesa y la cena ha comenzado. Los discípulos ni siquiera sospechan los acontecimientos que vienen sobre Jesús y celebran aquel convite pascual con la alegría propia de la gran fiesta judía que se avecina. Se entregaron a comer y beber como rudos pescadores galileos que eran y seguramente al final de la cena estarían ligeramente achispados. Tal vez cantaban alguna canción tradicional festiva, además de los salmos e himnos reglamentarios. Y Jesús sigue hablando, continúa con el más largo y profundo de sus discursos, pero nadie le entiende. Se escuchan las bravatas de Pedro, que no sabe de qué está hablando. Cuando se enfrente a la dura realidad, calentándose a la hoguera, sus promesas se olvidarán y la negación saldrá espontánea. ¿Encontramos algún parecido entre nosotros? ¿Nos recuerda algo nuestro? Sí, soy católico, pero ¿no practico? Todos somos Pedro en muchas ocasiones. Nos comemos el mundo mientras el vino y el cordero asado están sobre la mesa. Cantamos alegres y los problemas quedan fuera de la casa. No es que olvidemos lo que el maestro nos dice. Es que lo oímos, pero no lo escuchamos. Nos parece estar asistiendo a los discursos protocolarios de los homenajes a los que hayamos asistido, durante los que apagamos los oídos y la atención, y de los que nos enteraremos a retales al leer las reseñas periodísticas al día siguiente. Por alguna razón, se han suprimido del texto que leemos hoy dos versículos, el 34 y el 35, que tendrán justificación para los técnicos liturgistas, pero que yo echo de menos. Porque ese importante discurso, esa oración sacerdotal de Jesús, pierde la enorme fuerza de su mandato más importante. Un mandato que durante todo su peregrinar por la vida ha ido poniendo en valor y que ahora, en esta solemne despedida, suena como aldabonazos en nuestras conciencias. Amaos unos a otros como yo os he amado. Es nuestra seña distintiva, sin la que no somos nada. Somos como Pedro. valientes y decididos de salón para seguir a Jesús mientras estamos en el banquete. Pero cuando la fiesta acaba y llega el momento de dar la cara, puede que escondamos la nuestra y neguemos seguir al Maestro. ¿Somos consecuentes con la fe que decimos profesar y seguir? ¿Mi boca, tu boca, nuestra boca cantará su salvación? ¿O seremos nuevos Pedros negando al Señor?